Muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres. A mí me da mucho gusto saludarte, mi nombre es Héctor Fabregat. Estás escuchando tu episodio número 44 de Ñeros y Fresas. El día de hoy, que es jueves 7 de agosto, bueno, tú vas a escuchar este programa mañana viernes 8 de agosto, pero hoy que lo estamos grabando es 7. Voy a aprovechar para darte nuestras vías de comunicación. Recuerda que nos puedes encontrar en nuestro email en nerosyfresas@gmail.com, en facebook.com/nerosyfresas. Tenemos un blog en nerosyfresas.wordpress.com y finalmente también estamos en la plataforma de iVoox en nerosyfresas.iVoox.com. En todos lados puedes escucharnos online y en iVoox puedes además descargar el archivo a tu dispositivo de preferencia y etcétera, etcétera, etcétera. A mí, como todas las semanas, me da muchísimo gusto saludar a mi amigo Pablo Castañeda. Mi querido Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mi queridísimo Héctor Fabregat, muy buenas noches, amigos podcastmaníacos de Ñeros y Fresas. Les damos la más cordial bienvenida a este su episodio 44, el doble 4 precisamente de Ñeros y Fresas. En esta ocasión, por ser precisamente esta igualdad de números, mi querido amigo, vamos a presentar un tema que va a resultar altamente polémico. ¿Y qué tiene que ver con los cuatro cuatros? Pues porque a pesar de que son los números iguales, ya cuando se conjuntan sale otra cosa completamente diferente. No, pues sí. Entonces, me quedó clarísimo. Toda similitud con la realidad es mera coincidencia. Ok. Entonces, el tema de hoy lo vamos a abordar con respecto a algunas anécdotas que, digo, no son personales, la por gente supuesto, dice que sí, pasan. Por supuesto que pasan, y sobre todo es porque la mayoría de ocasiones todas estas anécdotas le pasan al primo de un amigo. Exacto. ¿Estás de acuerdo? Exacto. Siempre, ay, es que fíjate que al primo de un amigo le pasó esto. O tengo un amigo que por lo general son algunas anécdotas que suelen ser chuscas, que suelen ser así un tanto cuanto vergonzosas y en algunos casos hasta trágicas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no, ¿qué digo? Para compartir en primera persona. En lo personal, pues casi nunca pasa. Ajá. Más bien es que le pasa al primo de un amigo. Más. Y hemos decidido intitular este podcast número 44, este episodio de Ñeros y Fresas, como El primo de un amigo. De Ñeros y Fresas. Muy bien, ahora, yo tengo una pregunta. Yo casi estoy seguro, mi querido Pablo, nomás para aclararlo. Esta frase del primo de un amigo, porque además se hizo famosa acá en México por un comercial. Ah. Pero no es del comercial, o sea, esa frase ha existido en este país desde hace muchísimo tiempo, nomás para que no decir que alguien que se nos ocurrió tomar la frase de un comercial. La realidad es que en México la frase del primo de un amigo se ha usado siempre. Sí. Creo que quedó bastante claro lo que dijo mi amigo Pablo. En otros países, los amigos que nos escuchan, cuando alguien dice el primo de un amigo, es porque va a contar algo de que le pasó a alguien más, que incluso alguien le podría hacer pensar que le pasó a él, pero no necesariamente. No, y en este podcast no vamos a ventilar nosotros nuestras anécdotas ni nada de eso. Está muy bueno, es así, digo, para que no empiecen, porque ya sabes cómo son bien suspicaces acá los amigos de Ñeros y Fresas. Y nada, si piensan que esto le pasó al Pablo, y esto le pasó al Héctor, que no se haga. No, a ver, aclaremos desde el principio. Ninguna de las anécdotas, ni platicadas, ni las musicales, nos han ocurrido a nosotros. Y cualquier similitud con lo que le pasa a ustedes, pues es mera coincidencia. Sí, ya si alguien se pone chaquito, ya es una cosa de cada quien. Es que yo soy el primo de un amigo, pues ándele pues. Exacto. Mucho gusto. Bueno, entonces una vez hechas las aclaraciones pertinentes, yo te voy a presentar la primera rola, Pablo, del día de hoy. Es una rola de 1987, okay, de un disco llamado Estamos Locos o Qué. Evidentemente estamos hablando de Los Hombres G. Que no es de La Cagaste por Lancaster, ya dicho. Ya me quedó claro, amigo. ¿Estamos locos o qué? Para que no vaya a decir que el primo de un amigo se lo tiene ese disco. Pues. Entonces, nadie dijo nada, no, amigo. Bueno. Yo sé que el primo de un amigo sí se lo tiene ese. Pero este no, entonces, ¿estamos locos o qué? Y fíjate que en México también hay una frase muy común cuando pasa una muchacha por la calle. Y resulta que esta muchacha es alta, digamos así como grandota. Entonces hay es prácticamente un dicho que dice, a mí me gustan mujeres grandotas aunque me peguen ni chiquitas para desquitarme. Exacto. Y yo no sé si eso se vuelve realidad, o sea, eso, ¿cómo lo tomaría alguien cuando se vuelva realidad? Esa más bien sería la pregunta. Okay. Y eso es lo que nos responden los hombres que en esta rola que se llama Una Mujer de Bandera, wow, que está padrísimo, que es un chavo que está la chava grandota, le gusta más, ella hace pesas, se ve que está bastante fuerte. Y entonces él se acerca y cuánto te quiero, y lo que le responde ella, bueno, es una bola de trancazos, ¿no? Unas patadas de karate. Unos golpes de karate. Y bueno, pues que nos lo cuenten los hombres G en esta rola padrísima de 1987. ¿Estamos locos o qué? En el podcast de una, del primo de un amigo, de Ñeros y Fresas. Con el verano yo quería bailar. Yo era un enano y tú tan alta. Ni siquiera me hablaste, me diste un golpe de karate y yo quedé tendido allí. Todas tus amigas se conseguí. Pude levantarme y fui hacia ti. Me diste 15 patadas en el cuello y en la cara, y yo solo pude decir: ay, ¿qué será de mí? Amigos, continuamos en su podcast Ñeros y Fresas, el episodio 44, que hemos intitulado El primo de un amigo de Ñeros y Fresas. Ya, pobrecito del David Summers. Oye, sí, le fue muy mal. Sí, y solo por enamorarse de esta grandota que, sí, así es, que todavía estaba así bien ponchis. Exacto, ahora para nuestros amigos de Ñeros y Fresas, que dicen de veras grandotas para que me peguen. Ahora, después de escuchar esta rola, a ver si siguen pensando lo mismo, ¿no? Habría que ver si es cierto. Habría, ¿verdad?, que preguntar. A ver si ahora que cierto se presente la oportunidad. Que alguien nos cuente si siguen pensando lo mismo. Pero bueno, es una buena manera de contárnoslo acá de los hombres gaming, yo, Pablo. Y reitero que eso seguramente le habrá pasado al primo de algún amigo de ustedes, ¿verdad? Sí, que tuvo una novia o una pretendienta ahí que le salió karateca y mole, doña María. Ok, vamos a seguir con esta dinámica, mi querido Héctor. Y fíjate que no es nada raro que al primo de un amigo le pase que dejan a los amigos, al grupo de los amigos, que dejan de salir a divertirse con otras personas, que se compran un teléfono celular nomás ahí estar esperando a ver cuándo se comunican con la noviecita, y que a la mera hora la noviecita nomás así como que le dice: bueno, con permiso, me dio mucho gusto conocerte. Y luego el otro de su pepita, cuánta cosa se le ocurre de decir que por la culpa de la otra perdió todo. Es que estaba enamorado. ¿No? Entonces, al primo de un amigo de los amigos de Tex-Tex, okay, les pasó precisamente esta situación. Y la canción tiene un título muy sutil que en cierta forma ni siquiera hace referencia a esta cosa. Se llama Estaba Loco. Okay. ¿Verdad? Entonces hay que ver por qué estaba loco el primo de un amigo, acá en la voz de los amigos de Tex-Tex, por supuesto aquí en el episodio 44 de Ñeros y Fresas. Estamos de regreso, amigos de Ñeros y Fresas. Acabas de escuchar Estaba Loco de Tex-Tex. Y a ver, me vas a tener que explicar algo, porque yo todavía inocentemente dije, no, este muchacho estaba enamorado, pero no te rías. Ahora explica esa canción que acabas de poner. ¡Qué rabio! Amigo, los embates de la pasión son muy fuertes. Sí, o sea, estás dispuesto a dejar todo y estaba loco por ella. Sí, estaba muy loco. Sí. No, era una de las cuantas cosas, digo. Sí, seguramente también le gustaba porque tenía bonita letra, sí, o por su encantadora personalidad, sí, o algo así por el estilo. Sí, pero es que esa parte no nos la contaron, nos contaron la otra, cabrón. Es que ya era parte tácita, amigo. Sí, de uno refiere. Sí, sí, sí. Aquí en Ñeros y Fresas estamos en contra de esa clase de comportamientos. Exacto. Bueno, oye, amigo, quiero aclarar una cosa también acá, porque mi amigo Héctor, cada vez que presentamos el repertorio musical, soy un tanto cuanto preocupado por, ya saben ustedes, esta cosa de las susceptibilidades que pueden ser, de alguna manera, un poco ruidosas, ¿verdad? En ese aspecto. Y déjenme confesarles que absolutamente me confieso culpable. Yo la escogí. Así es, yo la escogí. Héctor no tuvo nada que ver. Fue de una manera completamente arbitraria. Es más, incluso mi amigo Héctor me ha dicho muchas veces, oye, ¿sabes que estás muy heavy? Y yo le digo, ¡yeah! Porque así es el yerismo, queridos amigos. Entonces, por favor, no excomulguen, ¿verdad?, a mi queridísimo amigo Héctor. Él se opone efusivamente, pero pues que viva la democracia musical. Muchas gracias, amigo, por la aclaración. Sí, sobre todo, señora abuelita de Héctor, no lo culpe, de verdad, yo tengo la culpa, yo me confieso. Ahora, di lo que dijiste hace rato, lo que pasa es que mi amigo Héctor no sabe escoger sus amistades. Exactamente, ahora, hace malas elecciones de amistades y ahí sí te, y ahora, tiene que pagar las consecuencias. Exacto. Bueno, pues ya está la cosa una vez hecha esa aclaración y yo librado de toda culpa. No, estaba loco. Yo estaba loco cuando decidí que sí quería hacer este podcast. Pero bueno, pasando a otra cosa. A mí va a tocar, por cierto, entrar a la primera rola de esta bonita sección llamada Las Rolas que Nunca Escucharás Completas en Ñeros y Fresas. Y bueno, hablando del primo de un amigo, yo imagino que ha de ser terrible para el primo de un amigo. Tú imagínate, no sé, es que hasta el tema ya es... Pero bueno, es cómico esto. Entonces tú tienes un hijo muy bonito y lo educas para que sea muy así, palabras mexicanas, muy machito, ¿no? Y se comporte como tal y quién sabe qué. Y resulta que el chamaco se va a estudiar por ahí a Europa y algo pasa. Y cuando algo pasa, se convierte en una canción. Y se convierte en una canción de Willy Colón que se llama El Gran Varón. ¡Ay, caray! Y escúchese. ¡Ey, báilele! Se dejó llevar por lo que dice la gente. Su padre jamás se amó. Clave. Lo abandonó para siempre. ¡Wow! Oye, no era para menos que lo abandonara para siempre, ¿no? Entonces, pues es lo que le pasa al gran Simón, que es el gran varón. El gran varón. Sí, ¿eh? Pero era Simón era el papá o Simón era el chavo. Pues se llamaba, yo creo, Simoncito. No sé, no, porque creo que sí cuenta el nombre de los dos. Pero bueno, el chiste es que a este chamaco algo le pasa y entonces sí, imagínate. Se llama Simón. Eso ya lo escuchamos en este tramo de canción que escuchabas, pero imagínate, él dice: el papá va caminando por la calle, voltea a una chava y lo saluda. ¿Qué pasó, papá? ¡Oh! ¡Papá, ya no me conoces! Yo soy Simón. ¡Ay, carambolas! No, sí, yo creo que el primo de un amigo sí sufrió bien cañón. ¡Penosísimo! ¡No manches! ¿No? Entonces, llega. Te va a poner un pedacito, que no diga que no. Que la quitamos muy rápido, pero. Oye, que ese sí es un drama de la vida real. Sí, claro. Y digo que sí, de alguna manera. Muy, muy comprometida la situación. Andrés de Andrés. Una vez que lo supimos, pues ya, es y momento que ya de voy a poder dormir mejor. Exacto, a partir de este momento. Estábamos un poco hechos bolas entre Andrés y Simón y Beto a saber, pero bueno, resulta que, qué cosa tan terrible, sí, qué cosa tan terrible. Sí, que primo, seguramente Simón será el primo de un amigo, el primo de un amigo. No, yo creo ya de la prima, ¿no? El primo de un amigo es Andrés. No, ya sería la prima, ¿no? Pues sí, bueno, caso. Sí, ya no sé, es difícil saber. Pero bueno, ahí tienen ustedes pues ahí un tema del mismísimo Willy Colón. Presentado. El príncipe de la salsa, que ustedes desafortunadamente, a pesar de que ya andaban ahí moviendo el botellón y haciendo el paso cruzado y todo, no van a escuchar nunca completa en este podcast de Ñeros y Fresas. Muy bien, pues rescátame de esto. Déjame tomar aire, mi querido amigo, con mucho gusto. ¿Y qué te parece si, yendo ad hoc con esta situación que nos acabas de plantear del gran varón, ajá, yo te presento un tema de que también nunca falta el primo de un amigo, ¿sí?, que se las da caca de muy galanator. Okay. Que a todas partes acá va tirando el rostro, como se dice aquí en México, acá echando la sonrisita, entrecerrando el ojito, levantándose acá la gafa oscura. Conquistando a todas las chavas. Conquistando a todas las chavas. ¿Cuál sería la situación, amigo, que en lugar de llegarle hacia una chava, le contestara el mismísimo Simón? ¿No? Y le dijera: Hola, mi amor. ¡Qué miedo! Esa situación nos la plantea precisamente los amigos de los amantes de Lola, aquí en el podcast Ñeros y Fresas, el episodio 44, referente al primo de un amigo de Ñeros y Fresas. Empresas, escuchaste a San Juan de los amantes de Lola y oye, sí, pobre cuate, entonces nos cuenta la historia en el principio y el contado otro día, quién sabe qué rollo y mole. Y luego de repente ya le sale por ahí otro asunto. Sí, sí, está, no, sí, sí, está muy complicado. Es tétrico. Y es una, digamos, una historia divertida que nos plantean los amantes de Lola, que surgen ellos justamente a finales de la década de los 80s, y son unos ganadores de uno de esos concursos que hacían las casas disqueras precisamente para ver a quienes les grababan un disco y así explotar en gran manera la trayectoria musical. Y bueno, los amantes de Lola ganaron. Tienen varios temas, dentro de ellos este de Don Juan, que te presentamos aquí en el podcast. Muy bien, y ahora, pues, ¿qué te parece si cambiamos... ¿cómo se dice esta palabra? Radicalmente. Eso es, radicalmente de tema. Y bueno, también dentro de las cosas que le pueden pasar al primo de un amigo, resulta que, imagínate que te toca... Bueno, no sé si contar la historia completa, porque contar la historia completa es como es una de esas historias que se va desarrollando y al final te enteras de por qué están ahí. Entonces, yo creo que para nuestros amigos que no hayan escuchado, bueno, ya me estoy haciendo bolas, pero nuestros amigos que no hayan escuchado, te voy a contar que... Del disco de 1998 de Arjona, llamado Sin Daños a Terceros, de ese disco rescaté una rola que se llama Buenas Noches, Don David. Para poderle, porque en mi cabeza tengo todo muy claro, pero como solo yo lo sé, pues nadie me entendió. Pues entonces te voy a decir, de ese disco del 98, de Sin Daños a Terceros, que por cierto es el mismo disco donde viene la rola que presentamos la semana pasada en vivo, que es la de Tarde, justamente Sin Daños a Terceros. Ahí viene esta rola que decía yo que no fue promocionada, igualmente tendrías que ser fan de Arjona para conocerla. Y justo por eso no puede uno contar el final de la historia. La historia, te digo, se llama Buenas Noches, Don David. Y trata

Antes de que yo me largue como es su voluntad, sepa usted que si me largo ella se viene de una vez. Porque fruto del amor que nos tenemos, Martita y yo pronto seremos tres. Y amigos, continuamos en su podcast Llenos y Fresas, el episodio 44, el episodio dedicado especialmente al primo de un amigo de Llenos y Fresas. Y oye, qué cosa con esta canción, pues. Sí, bueno, lo único que yo puedo decirte que este muchacho tiene a su favor es que al final se pone las pilas y dice, bueno, ¿saben qué? Ahí les va, o sea, tengo noticias para ustedes, estamos esperando un chamaquito que ahí viene y les guste o no les guste, esto va a pasar. Creo que al final es lo que sí es rescatable, pero híjole, toda la canción se la avienta. Dije, no, espérense, échese una copita. No me odie desde ahorita, mejor espérense más al rato cuando le deje venir el bombazo. Pero bueno, pues ahí está. El primo de un amigo me dijo que eso le pasó y creo que eso va a pasar todo el tiempo. Sobre todo en estas situaciones tan embarazosas. Exacto, resulta que metieron las patas y entonces ahora hay que dar la cara. Ay, qué complicado. No, el primo de un amigo. Pero además, ¿sabes qué? Desafortunadamente, porque sí, tiene que ser desafortunadamente, eso sigue pasando todo el tiempo, a pesar de que la época, la que la era de la información y guaraguara y quién sabe qué. Tiro por viaje, alguien mete las patas. Embarazos no planeados. Así es. Y bueno, pues ahora a dar la cara. A chutarse, ¿no?, con los suegros. A aventarse la onda. Ni modo. Pues ni hablar, mi querido Pablo. Pues yo te quería alegrar la existencia, amigo, después de este amargo... Trago de amargo licor. Ajá. Sin embargo, voy a tener que acidular un poco más esta situación con el asunto de presentar esta segunda rola. Ajá. De esta, no puedo decir otra cosa más que maravillosa sección del podcast que se llama nada más y nada menos de las rolas que tú nunca escucharás completas en una emisión de estas. Y una de las cosas que yo creo que hace que surja el ñero que todos llevamos dentro es cuando pierdes el estilo en una fiesta o en algo en así por sea. El estilo, en lo que sea, y nunca falta aquel ñero de closet, ¿verdad? Que estando en una fiesta mexicana y después de dos o tres tequilawers agarra y dice, yo soy bien mexicano, por eso ponte la de amor a la mexicana de Thalía. Y entonces pasa esto. Y entonces surge una situación como esta. Amor a la mexicana. Ahora, además de todo, mi querido Pablo, no pudiste explicarlo de la mejor forma. Es decir, en la fiesta, que de qué estás después acá saca el mariachi, vamos a escuchar a José Alfredo y alguien dice, la de Thalía. La mexicana de Thalía. Eso sí, también. Y luego todavía se te queda viendo así de forma retenida. ¿O qué? ¿Tú eres gabacho? ¿O qué? ¡Sucia! Sí, oye, dieta, ya va a ser una rola extremisimísima. Y digo, pues de muchas formas, ¿no? De muchas formas. Sí, en muchos niveles. Sí, como que. Bueno, ya no hablar mucho de esas situaciones. Luego, un disco que aparenta ser acá un homenaje a la música nacional y esta mezcla chistosa entre cumbia ranchera y cosas por el estilo. Y bueno, toda la serie de críticas y de cosas. No, sí, de lo que, sí, hay algo de que son celosos, somos celosos los mexicanos, es de nuestra música. O sea, eso, que nadie la toque. Porque es un patrimonio cultural. Por supuesto. Y entonces sale alguien y le dice a Thalía, mira, ya tengo la idea. Una cosa así como... Así como medio mexicana y le salió esto, no manches, escúchate esto. ¿Cuál amor a la mexicana? ¿Cómo es el amor a la mexicana? ¿Porque lleva jitomate, cebolla y chile o cómo? Perfecto, mira, vamos a aprovechar el puente musical para bajando, va bajando. Ah, qué bonito, y ahí se fue. ¿No? Eso no juegues. Yo creo que luego, sí. Luego, ¿por qué te dicen que eres un tirado de los cortes musicales, amigo? Es que no, sí, no puedo aguantar la tentación de cortarla así de golpe. Yo no puedo ampliar más mi comentario porque honestamente a mí Thalía me viene valiendo un soberano cacahuate. Y la cosa está en que pues es una pruebita, ¿verdad? Una de esas rolas que ustedes de una manera muy arbitraria, lo hemos dicho, está completamente vedada. Sí, sí. En este podcast. Prohibida. Sí, así, sí. Terriblemente. Sí, que a nadie se le ocurra ni siquiera sugerirla. No, no, no. Ok. Ya, amigo, sácame de este suplicio. Perfecto. Entonces, ¿te parece bien? ¿Te parece bien? Te voy a poner yo la siguiente rola. Que también el primo de un amigo me contó que una cosa terrible que le puede suceder a alguien es que la chava lo deje. Entonces, que te dejen colgado. Sí, sí, sí, sí, tú solo triste y enamorado y pensando que la chava creía que tú eras el único en su vida y ya sabes. Y de repente, bolas. Y como dicen, ajá. Sí, exacto. Y, ya sabes, es cuando aplica esa frase de ¿y ahora quién me quita esta estúpida sonrisa? Así, güey, igualito, ¿no? Tú sientes que ya tienes a la chava, no sé qué, y de repente, sorpresa, ya se te fue. Bueno, pues eso nos lo cuenta un grupo chiapaneco, fíjate. Y nuevamente yo, me quedo, Pablo, vas a perdonar a nuestros amigos de Llenos y Fresas, pero no me salí tanto, 2002. ¿No? Ah, ok, la tradición anacrónica. No es un año tan alejado de los 90s. Entonces, 2002, Elefante presenta su segundo disco. Este segundo disco, ahora verás, se llamaba El Que No Se Llama... Lo que andábamos buscando. Sí, es el disco de 2002. Y en lo que andábamos buscando, entonces viene esta rola que se llama El Abandonado. ¡Wow! Que nos cuenta justamente eso. Y es la versión... Es la versión sin original. Censura, además ahí sí me dediqué a buscarla bien porque yo no sé por qué hacen versiones, yo sé que hacen versiones para radio para poderla publicar, pero pues no quedan que igual, pierde el sabor, pierde chiste, claro, ¿no? Claro. Entonces decir, y es que me está llevando la tostada, no queda, la vamos a dejar como la cantaron originalmente, como debería como sonar, sí. Y pues aquí la vas a escuchar, esta rola entonces dijimos se llama El Abandonado, de Elefante, del año, dijimos, 2002. Estás escuchando el episodio 44 de Ñeros y Fresas, que es el episodio dedicado a las rolas del primo de un amigo. Anoche pude ver cuando te fuiste, solito me quedé y no dije nada. Tal vez esta canción te suene triste, pero me está llevando la chingada. Lo que me digas, de memoria me lo sé, tus mentiras no me servirán de nada. Tú te lo perdiste, ojalá te vaya bien, yo me voy por donde vine, sé que no me perderé, no, no. Abandonado, un exiliado, de tu boca, de tus manos, de tu corazón. Rumbo fijo, voy de la mano de mis sueños vagabundos y me importa poco que me diga el mundo. El abandonado, el tiempo es el doctor de los dolidos para sanar las penas que te embriagan. Yo siempre me las curo con tequila, oyendo a José Alfredo y a Sabina. Y no pasa nada, sé que no me moriré, como dice la canción, así es la vida. Mírame a los ojos, aunque sea la última vez, solo vine a despedirme, no te vine a detener, no, no. Abandonado, un exiliado, de tu boca, de tus manos, de tu corazón. Ven. Sin rumbo fijo, voy de la mano de mis sueños vagabundos y me importa poco que me diga el mundo. El abandonado. Hey, así estoy yo sin ti, fallaste corazón y ya lo pasado, pasado. Te doy una canción. ¿De qué manera te olvido? Esta tarde vi llover. Bésame, bésame mucho, no que me la que se fue. Abandono. Amigos, continuamos en el episodio 44 de Hieros y Fresas, con el que hemos intitulado El Primo de un Amigo, y aparentemente este podcast se lo está llevando la tostada. No nos oye bien, ¿verdad? No, se está llevando la chingada. Exacto. Si no, no queda. Sí, y luego ese verbo es muy mexicano. Es lo que te iba a decir, además hablando de cosas mexicanas, no manches, es un verbo casi tradicional. Que se puede conjugar y... O sea, hasta hay un chingonario, ¿no, amigo? Sí, exacto. Existe una cosa que se llama el chingonario, que es una especie de diccionario, pero que tiene todas las acepciones posibles del verbo chingar. Y es buenísimo, ¿no? Todas aplican. Nos veremos intelectuales y haremos un desglose de ese chingonario. Exacto. Hay que hacerlo un día. Pero de mientras, pues este fue Elefante, que también nos contó el abandonado, y a ellos también se los está llevando la chingada. Pero, a nosotros no, nomás al primo de un amigo, mi querido Pablo. Pues saque la chingada. Pues saque la chinchunchan. Pues vamos a seguir adelante, amigos. Yo les voy a presentar una canción de esas ligeras que ayudan a reflexionar y a purificar el alma. Y otra de las cosas que suceden muy frecuentemente en nuestra sociedad, amigo, que también seguramente alguien tendrá el primo de un amigo a quien se le ocurre llegar a una fiesta y armar tremendo rebote, que todo termine en una pelea. Ajá. Y que al final de cuentas se acaba la fiesta, ¿no? De plano. Y entonces uno que dice, chingaos. Pues sí, dice, qué carajos. Chingaos. Y yo tengo una anécdota muy, muy, muy, muy curiosa, amigo, con este respecto. Y que la tengo que platicar. Le pasó al primo de un amigo. Que una vez estaban en una fiesta, ya sabes, esas que se hacen en un ambiente escolar, ¿verdad? Universitario. Familiar, sí, pero... Y pues ya sabes que nunca falta así la buena onda, compañera que presta la casa. Exacto. Y que ya pone el estéreo, ya todos van y ponen las chelas y que las papitas y que ya se arme el baile. Y los papás que son muy open mind, muy buena onda, que dicen, ay, mi hija, que quiere hacer su fiesta, ándele, mi chiquita, haga la fiesta aquí, diviértase con sus amigos, primero que lo haga aquí, no allá afuera, ¿no? Exacto. Entonces pues ya sabes que ya entrada la noche, ya está el disco Osama y que y hasta ponen el palito para el calipso y ya está todo así rodando muy padre la fiesta. Y resulta que la chava esta, digo, le voy a cambiar el nombre para no suceda. Sí, sí, porque que se identifique al primo de una amiga. Exacto. La chica, en cuestión de la fiesta, la anfitriona, se llama Ofelia, ¿no? Ajá. Entonces, pues nunca falta el que está acá ya después del... Querendón con después Ofelia. De las dos botellas, que ya se van las feas y se quedan las puras guapas. Y entonces de repente... ¿Qué te vas a tener que explicar eso? Y después de repente va entrando el otro tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, hacia la cocina. Y de repente ve una figura ahí que está lavando, una figura curvilínea que está enjuagando unos vasos, ¿no? Porque ya se habían acabado los vasos. De repente llega por la parte de atrás, la envuelve en sus brazos, la acerca a cierta parte del cuerpo, que aquí en México es bien conocido como el camarón, y todavía se atreve a decirle al oído la sexy frase de «Mueve todo tu cuerpo, nena». Entonces, la que supuestamente era Ofelia, lo único que dijo es «Joven, Ofelia está allá afuera en el patio, está despidiendo unos amigos». ¡Era la mamá, amigo! Entonces, acto seguido, se acaba la fiesta. No, pues sí, seguro que... Y ya nada más la señora, muy amable, nos dice, jóvenes, ya se acabó la fiesta, por favor, llévense a sus borrachos, ¿verdad? Y por allá los tiene todo. Entonces, la anécdota del primo de un amigo queda doblemente resuelta. No, ahora sí, exacto. De que nunca falta quien hace que se acabe la fiesta, y de la frase famosísima en este podcast de, llévense a sus borrachos. Exacto, si ustedes escucharon el podcast de la semana pasada, Pablo terminó diciendo llévense a sus borrachos, y ahora ya nos explicó por qué. Y no, sí, es digno del primo de un amigo. Entonces, para seguir con esto de mueve todo tu cuerpo, nena, les voy a presentar un tema movidísimo de la mismísima banda Molotov, que aparece en su primer álbum, Donde jugarán las niñas, de 1995, que se llama Más vale cholo que mal acompañado. Aquí en el podcast Hieros y Fresas, dedicado al primo de un amigo. Paseaba en la troca con quemacoco, parqueamos la guagua y le tocamos al loco, que siempre jala con sus compadres, se jala. blindados. Más vale cholo que mal acompañado. No se peleen, no se peleen. Para poder pelearse hay que saber con quién, men. No se peleen, men. No se peleen. Para poder pelearse hay que saber con quién. La raba. Cheque, nos presumía de sus ropitas mientras que el loco les bajaba a su chiquita. Rulando harinazos, me dijo algún idiota que se refería a mi amigo el Trota. El loco le dijo, hey, ten cuidado con el mundo. You better keep your mouth shut, tomando todo el mundo. Se armaron los plomazos y los trancazos. ¡Pau, pau! ¡Qué buenos catorrazos! Y les gritaba a todos pecho tierra mientras les comentaba ¡qué buena está la guerra! Tito me dijo, ese güero mariquete me estaba amenazando con su 357. Un enano bigotón, hijo de la chingada, me estaba amenazando con lanzarme su granada. Llegó el momento de hacer la retirada. No problema, este bocho está tocado. No se va bien, men, no se va bien. Para poder valerse hay que saber con quién, men. No se va bien, men, no se va bien. Para poder valerse hay que saber con quién. No se va bien, men, no se va bien. Para poder valerse hay que saber con quién. No se va bien, men, no se va bien. Y no puedo parar de reír, amigos de Yo, nos aventamos la canción entera, es que no puedo creerlo. Entonces, hay historias e historias y esta, güey. ¿Y sabes cuál fue lo peor, amigo? Inaudito, que es neta. Que sí, está exacto. O sea, que si te la cuentan, dicen, nah, eso no pasa. No, no, espérate, no, tantito. No. Y digo, el primo de un amigo nos comenta, ¿verdad?, que lo que más le desbalanceó fue la respuesta tan madura, tan tranquila de la señora, todavía de que le andan arrimando el camarón, diciendo, nunca joven, Ofelia está en el patio. Sin perder el estilo, y no rompió el vaso, no gritó así, desarmar a la vajilla. Nada. Muy controlada y hasta el final remató con la frase de, llévense a sus borrachos. Bueno. Y bueno, pues vamos a pasar a otro tema también. Es que al primo de un amigo le pasa cada cosa. Le pasa de todo. No manches, ese pobre cuate, sí, cómo sufre. Y yo te voy a contar otra cosa también terrible que le pasa al primo de un amigo, mi querido Pablo. Y es que le pongan los cuernos. ¡Wow! Acá una cosa terrible. Palabras mayores. Sí, es una cosa muy grave. Y dice el primo de un amigo que es muy duro. Y cuando al primo de un amigo le pasó... Entonces fue a buscar a los cuates, porque los cuates son los primeros que... Los consejeros. Que apoyan efectivamente en ese tipo de causas terribles. Y entonces, esto también pues, termina convirtiéndose en una historia que al final se vuelve una canción

Amigos, continuamos en su podcast Ñeros y Fresas, el episodio 44, el episodio del primo de un amigo y apa, amiguitos. Oye, sí. Ah, está padre. No, perdónala, perdón. Sí, hasta que le dice tus amigos son lo peor. No, olvídala. Olvídala. Arpía. Esa es muy buena. Y que se acerca mucho a la realidad. No, digo, yo sí, no sé sí, si. Sí, por supuesto. Yo, digo, a mí nunca me ha pasado, ¿verdad? Al primo, pero al primo de un amigo seguramente ya. De repente llega la hora de que no, con los cuates y ver el fútbol y ya sabes, y la primera que es la desordenada, que no permite que esa sana diversión suceda, pues es la chava en cuestión. La imperfecta. Exacto. Que termina convirtiéndose en la que persiguen con un hacha. Así es. ¿No? Raramente, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, sí. También seguramente al primo de un amigo le ha de pasar. Amigos, pues yo voy a cerrar el bloque Ñero con bombo y platillo. Ok. Porque si vamos a cerrar, hay que cerrar de una manera contundente. Y un harto reclamo de los ultras de este podcast es porque ha faltado el mero nuestro de cada podcast. Oye, eso es cierto. De hecho, hay quejas, antorchas sí. Y todo acá afuera de los estudios donde grabamos Ñeros y Fresas. Pancartas. No, hombre, bueno, ustedes debían... Bueno, hasta vendedores ambulantes ya hay. Ya están instalados aquí afuera. Porque Pablo no pone heavy metal acá en el podcast. Y que dicen, ¿qué pasó con el mero nuestro de cada podcast? Pues aquí, precisamente en este del primo de un amigo, les vamos a poner. Y el tema viene también ad hoc con todo lo que hemos estado platicando. Okay. Porque mi querido Héctor, ¿tú has ido a una fiesta de 15 años? Sí, sí, por supuesto. Todo el mundo ha ido a una fiesta de 15 años. Y una fiesta de 15 años es así, pero borlote extraordinaria. Tremenda. Hay hasta categorías en eso. Y que nunca falta el que en la mera fiesta se le ocurre con la quinceañera. Ofrecer unas palabras en principio. Ofrecer las palabras o ya por acá no falta el chambelán. Madre. El chambelán acá que con la plena euforia dice, a ver, con quinceañera, pásele para acá. Y clink, clink, clink. Y precisamente de este tema de los maravillosos, las maravillosas fiestas quinceañeras, te vamos a presentar un tema nada más y nada menos que de un grupo nuevo que vamos a presentar por primera vez aquí en el podcast, que es puro merol del bueno, que son nada más y nada menos que Los Lagartos. Y esta grabación salió alrededor de 1993 y te lo presentamos aquí en el episodio 44 de Ñeros y Fresas. Hoy despiertas a la vida. Hoy, dejas de ser una niña. Eres... como una mariposa que sale de su capullo, como una rosa que abre sus pétalos al aire. A partir de hoy, con la ayuda de tu papi y de tu mami, te empiezas a forjar como mujer. Hoy, ya no eres una niña. A partir de hoy, ¡ya eres cancha oficial! Quinceañera, mi quinceañera, solo quiero que seas feliz. Conserva, mi quinceañera, tu inocencia hasta morir. Quinceañera, mi quinceañera, solo quiero que seas feliz. Conserva, mi quinceañera, tu inocencia hasta... quinceañera. Háganse una reta. De regreso, amigos dañeros y fresas, escuchaste a los lagartos. Y yo no sé, esa canción es la descripción perfecta, mi amigo Pablo, de lo que le podrías llamar lo políticamente incorrecto. Así es. ¿A quién se le ocurre la fiesta de 15 años, ¿no? Pero híjole, bueno, pues hay una cosa que al primo de un amigo seguro le ha pasado. Seguramente, o al primo de una amiga, o vayan ustedes a saber todo este anecdotario. A lo mejor es el primo de una amiga, ¿verdad? Que fue la quinceañera. Todo este anecdotario musical que les hemos proyectado precisamente en este muy bonito podcast. Y es que de veras, hay experiencias que invitan a decir que las fiestas de 15 años no deberían existir. No, es una cosa terrible. Sí. Pasa de todo, sí. En las fiestas de 15 años. Yo creo que es el máximo esplendor del folclore mexicano. Sí, no, por supuesto. Y hay fiestas muy bonitas, y hay fiestas inolvidables en todos los estilos. Sí. Pero bueno, esta en particular sí es de esas inolvidables. Es una de esas. Contaron los lagartos, mi querido Pablo. Y bueno, pues yo te tengo una mala noticia. Ya ha llegado el momento de despedir el podcast de hoy. ¿Sigues? Sí, ya sabes, el primo de un amigo dijo que... Que ya se acabó. Era demasiado de estarlo balconeando. Sí, ya llamó por teléfono para decir que ya, por favor, no abusemos. ¿No? Ok, ok. Y bueno, pues a mí me va a tocar presentarte y presentarle a nuestros amigos la rola que entra en la sección compartida, que hemos dicho que no importa si eres ñero o fresa, de todos modos esta rola seguro te va a gustar. Entonces nosotros... escogimos una canción que estamos convencidos que, como hemos dicho en algunas ocasiones, Café Tacuba pues, perfectamente entra en la categoría de grupo fresa, de grupo ñero. Y por eso es que escogimos esta rola. Y también dice el primo de un amigo, creo Pablo, okay, que en el metro de la Ciudad de México puede pasar cualquier cantidad de aventuras. Yo no voy a decir lo que tú ibas a decir, yo que soy una persona seria y formal. Ok. Lo único que puedo decir es que, o sea, el primo de un amigo cuando se sube al metro, yo porque no lo uso, o sea, yo que te digo, pero dicen que es anaranjado y se sube un chorro de gente. Ok. Y te puedes perder al grado de que puedes pasar tu vida entera perdido en el metro sin poder salir. Eso es lo que nos cuenta Café Tacuba en su álbum Re, también de 1993, al igual que en el de Los Lagartos. Mientras los lagartos andaban ahí con la quinceañera, Café Tacuba andaba perdido en el metro. Okay. Y todo esto le pasó al primo de un amigo en el episodio 44 de Ñeros y Fresas. Subsuelo en el metro. Amigos, continuamos en su podcast Llenos y Fresas, el episodio 44, el podcast que hemos definido el anecdotario del primo de un amigo. Y mi querido amigo Héctor, no puedo soslayar el hecho de decir que seguramente también al primo de un amigo no le han de haber faltado los manazos y los bolsazos por andarle arrimando el camarón a las muchachas. Que es de lo que más se quejan. Qué bajo. Que de repente nada más llegan y dicen así el movimiento. Y nada más, ay, joven. Entonces seguramente no hagan eso, habrán expulsado al primo de un amigo por andar ahí de Cusco. Muy bien, pues ahí está la cosa de todas las cosas que suceden al primo de un amigo, que pobre cuate, se tiene una vida para olvidar. Nosotros aquí se las contamos, no es que nos guste el chisme, pero hijo, pues pobre cuate. Pobrecito, no te enojes, primo del amigo. Sí, ya, perdónanos, ya pasó, tú tranquilo. Bueno, pues yo voy a aprovechar para despedirme, mi querido Pablo, muchísimas gracias, nos escuchamos en 8 días. Gracias, mi querido amigo, me despido por supuesto en nombre de mi queridísimo colega Héctor Fabregat. Yo soy Pablo Castañeda y los esperamos la próxima semana en una emisión más del podcast Mielos y Fresas. Y por favor, pásenla bien, pero muy bien, y no se olviden de llevarse a sus borrachos. Lo último que hizo fue tremendo, eso sí que no puede perdonarse. Esa tarde cuando ya se estaba yendo, decidió quedarse.